subir de respeto. Aquella madre soltera que cuidan a sus hijos como una guerrera. Respeto aquel niño sin infancia, falto de recursos cuyo la delincuencia. Paciencia y constancia para la supervivencia. No lo aprendí de un maestro ni de un cura de iglesia. Tengo que producir, capitalizar. No me puedo permitir una irregularidad. Piensa con seguridad de la adversidad. El arte de sobrevivencia no se da en la universidad. Adquirir resistencia, también la pegada. Culpable de sentencia por alguna cagada. Jamás lo dejé, más no creo que pueda. Uso la sensatez para no verme contra las cuerdas. Esas armas a cambio de petróleo. Los coches funcionan a base de gasolina. El mercado de vehículos relacionado con echar la culpa a los terroristas siendo sus promotores. En vez de usar su poder para el bien, hace que Maiguero llore. Pero seguiré cantando, seguiré alzando mi voz. Pueden hablar, canto por los que no pueden cantar.